Radio Nacional Argentina presenta Bicentenario. Parados sobre una tierra, unidos por una historia. Bicentenario. 200 años en 300 días. Un recorrido diario por nuestra identidad nacional, uniendo ayeres para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Bicentenario, el programa. Con la conducción de Jorge Alperín, Nora Anchart y Santiago Varela. Bicentenario, el programa. ¿Cómo les va, mis amigos? Pero ¿cómo Buen está día, usted, don Alperín? Bien. Todo muy bien en este día de frío. De frío y de debates. Dos escenas quería comentar rápidamente, brevemente, antes de entrar a los temas del día. Dos escenas que me muestran la desproporción como un signo de la Argentina. Por un lado, una capacidad de movilización de la Iglesia inmensa para apoyar la contra a la ley de matrimonio civil por igualdad, digamos, la que reclama distintos sectores. Pero la Iglesia muestra una capacidad de movilizar a su alumnado, a padres, etcétera, enorme. Y desproporcionado con eso, un debate que hubo en C5 entre María Rashid, portavoz de las posiciones a favor del matrimonio en igualdad, y un diputado salteño, que no recuerdo su nombre, de una mentalidad tan primitiva, Olmedo. Tan elemental, Olmedo, de ser, Olmedo, que parecía que estaba hecho para María Rashid todo, porque era tan primitivo, tan escaso de argumentos, tan hablando desde los normales y anormales. Tan medieval, digamos. Medieval. Igual él le hablaba a su público, ¿no? Sí. Le hablaba a su electorado salteño. Sí, bueno, probablemente ese electorado, así terrible, que cualquiera pensaría terrible lo mismo, ¿no? Sí, terrible. Terrible su mentalidad, su autoritarismo de no aceptar otra fórmula como verdadera y válida que la que él cree que es la que corresponde. Digo, no hay. Pues María Rashid le hablaba, yo no estoy negando su sistema, su modelo de familia. Lo que estoy diciendo es que admite la sociedad más de un modelo. Lo que también era terrible era la forma del debate, porque las construcciones idiomáticas, sí, y la exposición de las ideas del diputado, la verdad que Nirdental no tenía nada que... Porque no era solo que sus ideas... uno puede no comulgar, ser atrasada, sino que la forma de decirlas, la grosería, sí, con la que trataba todo a María, diciendo que respetaba todo, la grosería, no, incluso una situación que es de un machismo recalcitrante, pero además grosero, cuando ya sin argumentos le dice, pero si usted es una linda mujer. Como si ser lesbiana, digamos, es sinónimo de ser fulera, porque claro, entonces no te queda opción. Como el hombre no te quiere, vas para otro lado. Mentalidad de patrón de estancia. Ahora, la voy grosería todavía más allá y grosero. Digo, ¿cómo este señor puede ser diputado provincial? Porque lo eligen con allá. Con ese nivel tan bajo, porque lo eligen intelectual, allá. ¿Cómo puede representar a una provincia? La verdad, los provincianos tienen que revisar cómo eligen a sus representantes, porque este hombre no, más allá de la posición rígida sobre el tema, no tiene una preparación, claro, intelectual para eso es lo que llamaba la atención, porque yo insisto, pueden ser cuadros de la derecha con una solvencia, claro, ideológica y una solvencia de discurso que bueno, no tenés más remedio, pero no, esto es bruto. Es primitivo y brutal. Primitivo, sí, y brutal. Bueno, sí, recordemos que en Salta, que es tan hermosa y que ha dado tanta... Salta tiene una contradicción muy grande, ¿saben? Uh-huh. Por un lado tenés la educación, que tenés el catecismo incluido en la currícula, uh-huh, de los colegios y se reza antes de empezar las clases. Uh-huh. Es un grave problema para no solamente por el tema de que el Estado debe ser laico, sino porque no se respeta a las otras religiones, las otras que son las de los pueblos originarios. O a las no religiones. Claro. O a las no religiones. Pero suponete que a las religiones de los pueblos originarios, que es la gente que va ahí tampoco. Pero ¿sabes cuál es el otro tema? Es el índice más alto de muertes de travestis y trans a una edad temprana. Salta. La mayoría de las travestis y trans que vos ves trabajar en Buenos Aires son de Salta, de Jujuy y de Catamarca. Pues, qué raro. y después tiene un diputado que realmente me parece que hay que revisar a quién se elige como representante, insisto, ¿no? Bueno, pero vamos al tema del día. Graciela, ¿cómo se conectan los oyentes con nosotros? Estamos como siempre en el 4999-8700 desde toda la Argentina al 0810-222-0870 al valor de una llamada local. Nuestro mail bicentenario@radionacional.gov.ar. Y para dejarnos mensajes y poder escuchar programas anteriores, visite nuestro blog Bicentenario el Programa, todo junto, .blogspot.com. No me quiero dispersar, pero me agrega acá la producción un dato. Este Olmedo, diputado, le dicen el rey de la soja en Salta y regalaba motos para que lo votaran. Cierto. Es decir, únicamente en una rifa pueden elegir un representante así. Bueno, vamos a ver de qué se trata Bicentenario de hoy. Prevenir, proteger, aconsejar, sugerir, todo por nuestro más preciado tesoro, nuestros niños. La salud de nuestros hijos, el programa del doctor Mario Sokolinski, este sábado a las 14 por ATC y para todos los padres del país. Ay, doctor, doctor, doctor, ¿qué me vas a recetar? Un jarabe sabrosito para que pueda sanar. Ay, doctor, doctor, doctor, cálmame este gran dolor. Cuando hablamos de calcio, lo asociamos a yogures, leche, que son los alimentos que lo contienen naturalmente y en cantidades suficientes. Cuando me duele la garganta ya me meten en la cama y me llenan la boca de jarabe. Cuando me duele la pancita ya me cuentan 10 gotitas el doctor, que es el que todo sabe. Pero en verano estoy sanito, rociado por el sol. Y brilla por su ausencia mi amigo el doctor. Pero un día llegó el doctor manejando un cuatrimotor. ¿Y saben lo que pasó? ¿Y saben lo que pasó? ¡No! Todas las brujerías del brujito de Gulubú se curaron con la vacuna, con la vacuna, luna, luna, luna. Oiga, de verdad me preocupa usted, joven, ¿eh? ¿No quiere que le recomiende mi pediatra? Tema Bicentenario del Día. Los pediatras mediáticos. En los tiempos del célebre Benjamin Spock, el gurú de la crianza de niños en Estados Unidos, surgían también en nuestro país médicos que explicaban el ABC de cómo tratar a los chicos. Teta versus mamadera, permisos versus castigos, el bebé quiere decirles algo, el sexo cuando llega el bebé. Los pediatras hablaban de todos esos temas. Médicos y medios como usinas de transformación de la cultura familiar en la Argentina. ¿Qué tiempo? ¿Qué absolutamente. O sea, es que yo me acuerdo de todos. Me acuerdo en sus diferentes, como buena teleadicta, me acuerdo de sus diferentes etapas. O sea, me acuerdo cuando yo era una chica y aparecían los primeros doctores diciendo cosas. Escardó, por ejemplo. Bueno, me acuerdo haber estudiado Escardó después de grande, porque era un cerebro brillante que valía la pena rescatar. Me acuerdo perfectamente eso. Y me acuerdo como mamá muy jovencita, que bueno, uno estaba en una situación en la que tenía toda la pediatra, tenía todo. Pues estaba bueno eso, de prender la tele y que alguien, cuando estabas con tu bebé adelante, te tirara un chupete electrónico. Claro. Era raro. Después entendías que además esto significaba por extensión, a mí, así como yo era una mamá jovencita, que por ahí estaba sola en el departamento en ese minuto, había tanta gente a lo largo y a lo ancho del país que no tenía acceso al pediatra y podía escuchar esos consejos, que te dabas cuenta que era una función social real. Y venían, y los había de distintas clases, quiero decir, el científico Escardó Raskowski eran de formación profunda. Oh, Raskowski te retaba. Sí, ¿no? Y después estaban los Gorokotó, los pediatras, más el médico de familia. El médico, el de guardia, el del hospital. Y después lo que era muy gracioso era las ondas. O sea, en determinado momento el chico tenía que dormir cabeza abajo, después boca arriba, después de costado, sí. Después la cabeza en los pies. Vos sabés que yo me perdí ahora, porque el otro día estaba con un bebé. No sé ahora cuál es la última. No me acuerdo. Yo estaba con un bebé, no me acuerdo si yo estaba por dormir para arriba y me lo pusieron al revés o qué, pero me dijeron, no, ahora no es así. Estaremos desactualizados. Bueno, entonces vamos hoy en Bicentenario a los pediatras mediáticos. Múltiples historias. Una realidad. El país festeja su Bicentenario. Imagine que hoy es una tarde cualquiera de los años 60 o 70. Usted enciende la tele y aparece el rostro de un médico veterano que le dice lo siguiente. 60 o 70. Un niño que mama produce en su madre sensaciones muy similares al coito. A veces incluso se producen orgasmos en la mujer mientras mama el niño. La mujer tiene de hecho una poligamia absoluta. La primera cópula es el conjunto boca-pezón. La relación materno-filial es extraordinaria. Hasta la mujer más frívola se convierte en una buena madre. Para ella no hay nada más placentero y ameno que estar con el hijo. Tal vez en 2010 usted está mejor preparado o preparada para escuchar esas ideas, pero en los ya de por sí agitados años 60-70, las apariciones del pediatra y psicoanalista Arnaldo Raskowski en la radio, la tele y los medios levantaban polvareda. Pero así era este cordobés nacido en 1907 en el seno de una familia de inmigrantes rusos. Raskowski se formó como médico, pediatra y endocrinólogo y a mediados de los años 30 comenzó a leer a Sigmund Freud con tanta pasión que con su colega Enrique Pillon Rivier, con quien trabajaba en el hospicio de las Mercedes, tuvieron la idea de salvar al psicoanálisis del peligro fascista de los años de Hitler y echaron las bases de lo que sería la sociedad más psicoanalizada del mundo, la Argentina. Raskowski y Pillon Rivier armaron el núcleo fundador del psicoanálisis en la Argentina y en 1942 fundaron la Asociación Psicoanalítica Argentina. Lo que diferenció a Raskowski de sus colegas fue su descubrimiento de los medios como una herramienta crucial de difusión del saber psicoanalítico y médico y, por supuesto, sus ideas provocativas. Frente a la concepción de Freud del deseo de matar al padre como origen simbólico de nuestra cultura, la imagen mítica de Edipo, autocastigado por asesinar al padre y yacer con la madre, Raskowski se entusiasma con una teoría casi inversa, el filicidio. En su visión, filicidio es la inmolación de los hijos por cualquier medio, desde el maltrato corporal o afectivo hasta el exterminio directo. Su paradigma es la guerra y el cuerpo de infantería eternizados en la Marsellesa, el más celebrado himno bélico occidental, «A los enfants de la patrie». Dice Raskowski que el sacrificio de los hijos es una exigencia que aparece en los mitos básicos originarios de todas las culturas y eso demuestra su antigüedad y universalidad. Por ejemplo, en las mitologías griega y romana, la persecución y matanza de los hijos aparecen constantemente. Muchos dioses del Olimpo son castradores y devoran a sus hijos. Son los casos de Cronos, Medea, Agamenón y Tántalo, entre otros. El dios Cronos del Olimpo helénico y Saturno, que es su equivalente en el panteón romano, habían destronado a sus padres y para que sus hijos no hicieran lo mismo los devoraban al nacer. Raskowski toma el mito de Edipo, símbolo eterno del hijo y de su competencia con el padre y el fundamento de las teorías sobre el inconsciente, lo estudia detenidamente y ¿saben qué hace? Bajo el título La progenie filicida de Edipo, produce en 1969 un trabajo que incluye un gráfico genealógico donde aparecen 44 integrantes de la estirpe de Edipo, de los cuales solo una minoría se salva de morir en manos de sus padres o sustitutos. En la mitología egipcia, en la Biblia, las figuras patriarcales del faraón, el rey Herodes, del cual se salva Jesús, y el Señor, exigen el sacrificio filial. El Antiguo Testamento establece el sacrificio de alguno de los hijos al Dios de Abraham. Tiene que sacrificar a Isaac para probarle su veneración a Dios, o su mutilación parcial como formas atenuadas de la ofrenda. Hasta aquí estamos en la antigüedad del mito, ¿no es cierto? Pero Raskowski lo trae a su tiempo, que es casi el nuestro. Dice, uno de los hechos que más han conmovido la opinión mundial a partir de 1962 fue el descubrimiento del Battered Child Syndrome, síndrome de niño apaleado, que es el cuadro que presentaban muchos niños en servicios de urgencia hospitalarios y que es resultado de una múltiple violencia ejercida sobre ellos. Hundimiento craneal, quemaduras y fracturas. Pero Raskowski habla también de una cultura filicida que toma muchas formas más sutiles. El filicidio no siempre es un asesinato. Se trata de una actitud psíquica por la cual el niño, el hijo, es un ser al que atacar o reprimir. ¿Por qué esta actitud? Dice Raskowski, el proceso cultural, para su fundamentación y mantenimiento, ha exigido permanentemente el holocausto de las nuevas generaciones. Las figuras paternas se convierten así en un agente represor a través del cual esta cultura se perpetúa. El filicidio empieza con la carencia de la función maternal y paternal. Por ejemplo, la propagación sin límites del parto por cesárea, decía él, y la moda en los 60 de no dar el pecho a los bebés. Y esa carencia la provocan esta sociedad y estas estructuras que fuerzan económica, social y psíquicamente a los padres a comportarse de ese modo. Raskowski fue acusado en aquel momento de meter la culpa a las madres que trabajaban cuando por ciertos horarios no podían darles la teta a los chicos porque todavía los servicios en las empresas no admitían esas guarderías, ¿no? Pero la represión no tiene por qué ser siempre tan represiva y filicida, dice Raskowski, aunque sea ancestral a la cultura. El buen padre, dice, prohíbe el incesto, como lo manda la cultura, pero reprime el instinto con amor, ofreciendo otra alternativa instintiva al hijo, la identificación con él. En este caso, el padre fuerza al hijo a la renuncia por amor y no por miedo, logrando la identificación del niño con esta imagen paterna. Ante el padre bueno, el niño renuncia fácilmente. La presencia del padre es muy importante en el proceso. El niño se desarrolla y crece identificándose con sus figuras maternas, internalizándolas en su mente. Pero el peor padre, en cambio, es el que no está, el ausente. Con estas ideas, Raskowski se convirtió en el familiólogo de los argentinos durante por lo menos 2 décadas y en un bestseller, respondiendo incluso a preguntas concretas acerca de cómo criarlos, cómo decirles que no, por qué decirles que sí, dar la teta, etcétera, el parto sin violencia. Luego le dio un carácter institucional con Filium, una de las primeras organizaciones no gubernamentales del país en defensa de los niños. Muchos colegas psicoanalistas, cultores del perfil bajo, se sentían incómodos con el Raskowski de alta exposición. Pero tal vez la clave la dio el propio hijo, Andrés Raskowski, psicoanalista como el padre y llegado como el padre a presidir la APA, dijo hace un tiempo, el movimiento psicoanalítico argentino, que no era un movimiento médico, era de transformación de la cultura y de la búsqueda de una condición humana diferente. Arnaldo Raskowski, el polémico, el criticado, lo puso blanco sobre negro. Bicentenario, en la voz de Jorge Alperín. Desde el inicio hasta el presente. Bicentenario. Bueno, ¿el pericón pediátrico es este? El pericón pediátrico, medio de sorpresa me agarró. Si a uno le piden que se imagine a un decano de la Facultad de Medicina importante, o a un vicerrector de la Universidad de Buenos Aires, ¿cómo lo imaginamos? Inteligente, estudioso, académico de carrera, con títulos que revaliden sus actitudes. Formal. Formal. Muy bien, de acuerdo. Florencio Escardó, que de él estamos hablando, era inteligente, estudioso y académico de carrera, pero era distinto, porque además del libro de medicina había escrito poesías, libros de ensayo e hizo las letras de 2 tangos. ¿En qué esquina te encuentro Buenos Aires? Y La ciudad que conocí, musicalizados por Atilio Estampone y Julio De Caro. Por si algo le faltara, fue un prestigioso humorista bajo el seudónimo de Piolín de Macramé. Además le gustaba la buena vida, se enamoraba, bailaba, tenía su pinta, apoyada en 2 eternos, su eterno moñito y su eterna sonrisa. Florencio Escardó fue un fuera de serie. Nació en Mendoza en 1904, pero a los 4 años ya estaba en Buenos Aires, donde se convirtió en un porteño hecho y derecho. Estudió en el Nacional Buenos Aires, luego pasó a la Facultad de Medicina, recibiéndose de médico en plena crisis del 29. Su carrera comenzó en la maternidad del Hospital Rawson, pero donde descollaría como pediatra fue en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, en su famosa Sala 17. Allí hizo algo que revolucionó al servicio y que le valió críticas y censura, como siempre. Se le ocurrió pensar que un chico enfermo, antes que vacunas y antibióticos, necesitaba del cariño de su mamá. En los hospitales, los niños internados estaban solos y las madres podían entrar únicamente 2 horas por día. Es más, en las cunas le dejaban una mamadera colgada con una cinta. Escardó ordenó poner una silla, en principio solamente una silla, al lado de cada cuna para que las mamás pudieran estar junto con sus hijos. Luego se demostraría que esa silla fue capaz de curar más que los propios remedios. Pero lo que ahora es obvio, antes era atacado, como siempre. Escardó redefinió la pediatría al afirmar que el médico que se hace cargo de un niño enfermo debe transformarse también en el médico del grupo familiar. No hay chicos enfermos, hay familias enfermas a las que tratar. Casado con la reconocida psicoanalista Eva Giberti, incluyó el concepto de grupos de atención interdisciplinario con la presencia de médicos, psicólogos y asistentes sociales. Lo que dijimos, ahora parece fácil, suena fácil, pero ser el primero fue exponerse a todo tipo de críticas por parte de los dueños de la verdad. Siempre hubo dueños de la verdad. Pero aún faltaba. Así fue que fundó la Escuela para Padres del Hospital de Niños y en su cátedra instituyó el trabajo en el terreno para incluir la realidad que vivían las familias. Así fue que parte de su cátedra se instaló en Isla Maciel, donde realizaban tareas asistenciales y comunitarias. Siempre repetía, la comunidad enseña y se organiza sola. Obviamente, en 1976 fue cesanteado de todos sus cargos. No era para menos. Otra de las ideas de Escardó fue que el Nacional Buenos Aires y el Carlo Pellegrini se convirtieran en colegios mixtos, lo cual fue recordadamente resistido. Gana de joder, nada más que tenía este Escardó que proponía estas cosas. Como escritor, que era su otra gran pasión, de joven escribió en Crítica junto a Conrado Nalé Roslo, Carlos de la Púa y Jorge Luis Borges. Más tarde, con el seudónimo de Piolín de Macrabé, escribió en muchísimos diarios y revistas. Hombre carismático, también supo usar de la televisión para llevar su mensaje de médico pediatra. En 1965 trabajó con Augusto Bonardo en el programa La Gente. En el 68, junto con Eva Giberti, hicieron Tribunal de Apelación, un programa emblemático. En el 71 trabajó con Canela en Buenas Tardes, Mucho Gusto. Diría la conductora Canela, Escardó se enfrentó a toda la plana mayor de la pediatría argentina cuando se prestó a hablar por televisión de cuestiones profesionales. Fue bastante mal visto por la sociedad médica. Y yo agrego, menos mal que no les hizo caso. Pero así todo, Escardó siempre desaconsejó el uso indiscriminado y sin control del televisor por parte de los chicos. Él prefería el potrero y sabía lo que prefería. Por eso, tal vez por ese gusto por el potrero, fue miembro titular de la Academia Argentina de Lunfardo y de 1989 hasta su muerte fue presidente de la Sociedad Argentina de Escritores. Esto de hacerme presidente de la SADE es una humorada de la gente. Yo soy médico, aunque si yo no hubiera hecho humorismo, no hubiera podido ejercer la medicina. Nuestra profesión es muy triste, decía. Muy paradójico es que este médico innovador recibiera en 1984 el premio Conex de Platino. ¿En el rubro medicina? No. En el rubro letras, literatura de humor, por su Piolín de Macramé. Y él, como siempre, tan feliz. Falleció en 1992 a los 88 años, en un mundo que ya estaba cambiando demasiado y que él había ayudado a cambiar. Pero esto es otra historia. ¿En qué esquina te encuentro, Buenos Aires? ¿En qué esquina te encuentro? Ya no sirve Corrientes y Esmeralda. no están solos ni esperan los porteños. Seguro estoy de hallarte donde sea, en Núñez o en Palermo, en las casas de patio con jazmines. Bicentenario, en la voz de Santiago Varela. Buenas tardes, señores y señores. Aquí damos comienzo al primer informativo histórico del Bicentenario, con la conducción de Catalina Pizafrora Langanuso, más renombrada como Catita, que vengo a ser yo, y de Pepe Aria. Pepe, salude la audiencia, ¿quieren? Buenas tardes, querido Felipe Pones. Buenas tardes, Catita. Pepe, la efeméride del día y la fecha de hoy propiamente se la digo yo, porque es del arte de los artistas. Mire, un 14 de julio, pero de 1910, nació en Buenos Aires el gran director de cine Luca de Mare. Sí, Catita, fue un grande de nuestro cine, que dirigió películas como Chingolo, Los Isleros, La Guerra Gaucha. ¿Lo qué? ¿La Guerra Gaucha? ¿Y cómo hizo para enseñarle a actuar a los roedores? Roedores, querrá decir, Catita. Además, no se llamaba La Guerra Gaucha. Era La Guerra Gaucha. Ah, o sea que eran laucha que andaban con bombacha, boleador y poncho. Eran laucha de avanzada, que le decían, Pepe. No, Catita, ¿a usted le parece posible que una laucha use todos esos elementos? Ay, ya me parecía que era complicado, Pepe. Entonces no sería tan buena la película esa. Es que la película era buena, Catita, pero no tenía nada que ver con las lauchas. Sa. Me va a decir que en el campo los gauchos no se cruzaron ni una vez con una lauchita, Pepe. Buah, eso puede ser. Entonces tenían razón yo, Pepe. Así que deje de contraindicarme y ahora mejor que nos vamos a despedir. Pero antes le queremos decir, la auténtica historia se la contamos en un periquete. Los esperamos mañana. Catita y Don Pepe. Noticias del Bicentenario. Encontranos en bicentenarioelprograma.blogspot.com o escribinos a bicentenario@radionacional.gov.ar. Yo sé que en todas las casas las mujeres se están acordando perfectamente de esta cortina. Porque esta cortina que estamos escuchando es la que acompañó durante muchísimos años al doctor Sokolinski en un programa que se llamaba La Salud de Nuestros Hijos. Famoso. Un programa muy famoso, muy controvertido también en algunas cuestiones, pero que me parece a mí que apuntaba y en esto se emparentaba en los modos con Escardó, también con Borocotó, en la cosa de ser llano. El pediatra, básicamente, debe ser llano para poder hablar con nosotras, que no importa cuántos posgrados en la universidad tengas, cuando al pibe le duele la panza, lo único que querés es que te hablen clarito. Que te contengan y que contengan al nene como te contienen a vos. Y que te expliquen claramente que moviendo la patita sobre la panza del nene ayudás a que el dolor se vaya y uno siente que aprendió la ciencia fundamental. ¿Quién era Sokolinski? Sokolinski es un hombre que nació en 1942 y murió en San Salvador de Jujuy a los 65 años. ¿Cómo es que fue a parar con sus huesos a San Salvador de Jujuy? Porque luego de una carrera muy exitosa en los medios, tuvo una cámara oculta que hizo en aquel momento Daniel Toñetti y el programa que hacían con Miriam Lewin, en donde una productora del programa se hizo pasar por pediatra y aparentemente el productor del programa le habría pedido 1,000 pesos por participar porque esto daba chapa y qué sé yo. Sokolinski sostuvo hasta el día de su muerte, donde estuvo sumamente deprimido y demás, porque bueno, perdió el contrato en Canal 7 en ese momento y empezó a trabajar en otros lados, en el 26 primero, y luego terminó trabajando en el Canal 4, creo, de San Salvador de Jujuy. Sostuvo que él no tenía que ver con esa actitud espuria del productor y que él también había sido engañado. De todos modos, Eso fue un baldón absoluto en la carrera del doctor Sokolinski, que muchas de nosotras, que te digo en serio, cuando escuchábamos a cualquiera de los médicos que ustedes han dicho, chiquitas o ya grandecitas y demás, eran los doctores de la tele, eran los que de repente te tiraban algo. ¿Quién no comentaba? La miro a Graciela porque seguramente en esta me hace la segunda. ¿Quién no comentaba en su casa? No, así no, porque dijo el doctor de la tele que tal cosa. Y cuanto más alejados eran los pueblos y cuanto más pequeños eran los lugares, más importante era esta llegada. Les cuento un poquito los 40 años de la televisión de Sokolinski. Sokolinski lanzó en 1977, su primera intervención fue en 1966, pero en 1977 lanza La Salud de Nuestros Hijos. Sokolinski nace en Villa Crespo, en el seno de una familia muy humilde. Tenía un problema asmático, creo que era, entonces salía poco, por lo tanto se la pasó estudiando. Los padres, para socializarlo, lo metieron temprano en la escuela. Alrededor de los 4 años era oyente en primer grado inferior. Ingresó en primero con 5 añitos. La precocidad esta le hizo rendir el examen de ingreso a la facultad a los 15 años, época en que ya daba conciertos de piano y tenía alumnos. Una familia típica de Villa Crespo, sin profesionales en su familia, vio de pronto cómo el examen de ingreso a medicina, en el que eran 500 y quedaron 42, logró que Marito Sokolinski entrara a los 15 y se recibiera con unas notas estupendas a los 21. Esto es lo que recordaba Sokolinski en una entrevista que le hiciera a la agencia Telam. En 1966 comenzó su participación en un programa de Canal 9 que se llamaba Mujeres Siglo XX, conducido por Mari Carmen y Elsa San Martín. Dos mujeres próceres. Yo te digo, parece que tuviera yo misma 150 años. Juro que no. Pero era tan adicta. Yo les decía que hacía los deberes con Teleescuela Técnica, o sea, y por qué no hacerlo también con todos estos programas de mujeres que a mí me encantaban. Mari Carmen, Elsa San Martín, las precursoras de lo que después fue Buenas Tardes, Mucho Gusto. Allí llevó un primer bebé, que era el hijo de una vecina. ¿Saben cómo se llamaba ese bebé? No. David. David, le hicieron un reportaje en la revista Semanario a David cuando muere Sokolinski, y él dice: yo soy el primer bebé que atendió Sokolinski en la tele hace ya 40 años. Faltaba un homenaje, y ese homenaje, dice la revista Semanario, se lo hacemos nosotros. Encontramos a David Usach, el bebé que le hizo pipí en cámara en 1966. Bueno, este hombre cuenta cosas como muy interesantes. Dice que su mamá, por ejemplo, se llamaba Frida. Y es la mamá de David Usach, es el primer bebé. ¿Por qué? Porque ella era vecina de Sokolinski. Entonces, cuando Sokolinski tuvo que ir a hacer esto, le dijo: Frida, vamos con el bebé a la tele. Dice que cuando obtuvo el diploma y David arribó a ese mundo, Frida lo llevó al consultorio al bebé y le dijo: era el orgullo del barrio. Era el orgullo del barrio Sokolinski, con sus escasos 21 años y un consultorio de pediatría abierto. Durante la consulta es que le dijo: me acompañás a llevar a la televisión al nene. Y bueno, así fue. Fueron entonces a la calle Castex. Dice, el hijito tenía 27 días, David. Fueron hasta los estudios de Canal 9. Sokolinski entonces presentó a David en sociedad. Luego de sacarle los pañales, el niño orina en cámara y en la corbata del doctor ante la mirada atónita de conductores y productores. Le dice el periodista: Frida, ¿te acordás de ese momento? ¿Cómo no me voy a acordar? Como Mario estaba cerca de David, no pudo salvarse. Lo orinó completo y también al lente de la cámara. Y después de ese incidente, lo siguieron desvistiendo, sí, pero Mario, con su eterna sonrisa y esa manera de hablar tan llana y pausada, le decía: ojo, David, no lo hagas de nuevo. En el estudio estallaron de risa, sí, fue un momento muy cómico. Frida mira una y otra vez la foto, dicen que lo tiene a David pequeñito y de testigo. ¿Pidieron un corte? No, porque para Mario era una cosa natural, cotidiana. Lo único que dijo fue: ah, se pilló. Y siguió con su micro adelante para que los televidentes comprendieran que eso podía pasar en cualquier momento y en cualquier lugar. Dicen ellos que por el consultorio de Sokolinski pasaron todos los actores, Bredeston, Lupi. Todos los que tenían hijos habían llevado alguna vez a que los vieran Sokolinski. Y todos en ese estudio tuvieron a este David en sus brazos. Sokolinski entonces fue un hombre que hizo además la carrera en otros programas. Panorama Hogareño junto a Nelly Raidman. Mujeres en Acción, donde debutó como conductor. Buenos días, mucho gusto. Buenas tardes, mucho gusto. Todos nosotros con Laura Escalada. Matiné con Andrés Percivale, Valentina, Rosmarí y Juan Alberto Mateico. Después vinieron los informes especiales del doctor Sokolinski, los premios Santa Clara de Asís, Cruz de Plata, los Martín Fierro, pero fundamentalmente en la cabeza de casi todas las mujeres de más de una generación con 40 años de tele quedó la salud de nuestros hijos. Bicentenario, en la voz de Nora Anchart. Bicentenario, 200 años no es nada. Conversábamos fuera de micrófono que si bien ahora hay también médicos que dan consejos por televisión, la época de oro fue otra, ¿no es cierto? Fue esos años 60, 70. Yo creo que eran pediatras todos. Lo que pasa es que me parece que ahora los médicos, mirá cómo cambian la edad, cómo te marca la época. Me parece que los médicos hoy se dedican a adelgazar. Ajá, me parece que tenés mucho más médicos hablando del cuerpo y la figura que de cómo cuidar al pibe, la tete, que sé yo. Sí, es verdad. Cormillot es un ejemplo de eso. Sí, Cormillot y su hijo, ya tiene descendencia. Ya, sí, ahora es su hijo el que da los mensajes. Me empecé a tratar de acordar un pediatra. Hay pediatras, pero digo, no es esta cosa de la referencia. Pero hay unos que yo les quiero recomendar. Mire, tomen lápiz y papel y anoten www.payamédicos.org.ar. ¿Qué son? ¿Médicos payadores? Son médicos payasos. Payasos. Payasos. Vos sabés que yo los conocí porque ellos llevan adelante. ¿Viste que salieron unas películas y hubo una película con Robin Williams? No, sí, ¿con quién con era? Robin Williams. Sí, con Robin Williams. Donde hablaba acerca de la importancia del humor. Y yo creo que estos médicos que nos. Ah, ¿con quién? Patch Adams, nos dice Patch acá Adams, Fabio. Bueno. Pero Despertares también tenía que ver con el médico. Sí, hay que... una con un... Yo creo que lo que tenían estos médicos, y hablo de los más campechanos, y en general uno prefiere un pediatra campechano, es esta cosa del humor, ¿no? De desdramatizar, de que no te sintieras culpable. Yo recuerdo que te decían, el pibe no viene con una guía, y si todos hemos sido alguna vez hijo único en algún momento de la vida, si te tocó ser el mayor y estás vivo, quiere decir que sobrevivís a todas las técnicas habidas y por haber. Los payamédicos le ponen humor a cosas muy terribles como son los niños con enfermedades terminales. Y ponen el acento en que la risa y el humor compartida, los cuentos y la alegría hacen que la enfermedad retroceda. Entonces, los payamédicos hacen un trabajo infernal. Trabajan en distintos hospitales públicos, ellos son pediatras, ¿no? Son pediatras de hospitales públicos. Y si usted se mete en la página de ellos y se fija y quiere o hace cursos o talleres, o les puede pedir que vayan allá lejos, en donde usted está, quien le dice, pueden ir a hacer la terapia de los payamédicos. El sitio. www.payamédicos.org.ar. Ya nombramos varios médicos, pero en la actualidad hay otros pediatras que ejercen su profesión desde la tele. ¿Cómo es ese trabajo de doctor en los medios masivos? Yo soy el doctor Marcos Mercado, médico pediatra de la Sociedad Argentina de Pediatría. Bueno, la tarea que vengo desarrollando en los medios de comunicación ya hace unos 15 años aproximadamente, me permite transmitirles a las mamás y a los papás elementos para mí muy importantes referidos al cuidado, la crianza de los niños y que se basan básicamente en los conocimientos que he adquirido en mi formación hospitalaria de hace muchos años atrás y en mi trabajo diario como médico pediatra. Me parece importante tratar de transmitir con cierta, digamos, tranquilidad y conceptos sencillos y simples, cosas que son importantes para las madres. Y a través de los medios de comunicación, yo trabajo habitualmente con bebés, trato de mostrarles a las mamás y a los papás que me ven en el programa en el cual yo tengo la suerte de estar. Hay una relación de por medio y yo creo que eso a los padres les genera, digamos, una sensación de esta persona siente lo mismo que yo siento por mis hijos. Es algo que, bueno, son cosas que uno lleva adentro o no. Bueno, yo creo que si uno puede a través de un medio transmitir estos conceptos a las madres, padres y abuelos que me pueden ver, bueno, esto después se difunde en forma general. Y esto de la prevención es tal vez lo más importante en la medicina. Todo aquello que uno puede prevenir y evitar tratar es uno de los logros más importantes a los cuales uno puede, si tiene la suerte de poder acceder, debe acceder. ¿Serán tan prácticos como los Borocotó, los Sokolinsky, todos esos médicos? Bueno, algunos eran prácticos, otros eran más generales como Raskowski, que era pediatra pero era psicoaparte también, ¿no es cierto? No, él era gruñón, era otra cosa, él era el complementario, digamos, ¿no? O sea, me parece que es eso, me parece que uno tenía que saber cómo poner al nene frente al congelador cuando tenía un falso croup para que el choque de temperaturas le abriera la garganta, o saber qué hacer pero con tonterías y lo que tenías en tu casa mientras llegaba el médico. Claro, lo práctico. Ellos se definían además de esa manera. Ellos eran mientras llegaba el médico. Claro, sí, sí. Era ese tipo de cosas. Y nada, uno ha pertenecido a un grupo social sumamente privilegiado con todo lo que tenía que tener a su alrededor. Pero insisto en lo importante que deben haber sido para muchas otras mujeres, en donde aprendían desde cómo cambiar el pañal y algunas enfermedades, las campañas de las diarreas. Ellos eran los campeones en estas historias. Sí, sí, claro. Sí, desabrigar al nene porque era costumbre, yo lo he visto, lo he sufrido. Chicos, y lo importante, importante que es ahora escuchar a los oyentes, a ver qué nos dicen. Sí, buenas tardes. Señor Varela, gracias por recordar al inefable, inteligente, lúcido doctor Escardó. Creo que se lo recuerda poco. Fue tan importante lo que él hizo para la pediatría que, ya le digo, para mí es un ídolo. Yo tengo libros de él, por suerte, algunos, y los releo cada tanto. Bueno, muchísimas gracias. Y siempre me escucho la audición, que me encanta. Soy Cristina de Parque Chacabuco. Un cariño para todos. Querido Alperín y Alatres, yo recuerdo con gran cariño al doctor Grande, que con el nombre de Ferrari escribía comedias muy lindas. Él fue el papá de Alfredito Grande, el doctor Alfredito Grande, al que quiero muchísimo. Yo soy Leda de la Paternal, les mando un gran beso. Hasta luego. Hola Norita y equipo, qué placer escuchar hablar de los pediatras tan brillantes que tuvimos, y para ellos los niños no eran números, sino personitas. Gracias por este programa. Les habla Marta de San Isidro y sé por qué se los digo. Fueron brillantes como el doctor Carrillo. ¡Viva esos profesionales! Gracias. Buenas tardes, Jorge Alperín. Soy Mari de Villa Urquiza y lo que están contando del doctor Escardó, yo lo viví en carne propia con mis hijos. Un besito. Hasta luego. Las oyentes respondiendo, claro, por sus propias experiencias. Claro. Con ¿ustedes iban al ¿vos ibas al pediatra? ¿Preparabas mamaderas? A mi hermana la llevaron a Escardó también, sí. ¿Ah, sí? Una vez. Después mi mamá no estaba de acuerdo con alguna idea, qué sé yo. Pero la llevó una vez a mi hermana. ¿Y vos con tus chicos eras de ir al pediatra? Yo iba al pediatra, claro que sí. El doctor Broski, que era un gran pediatra del equipo de neonatología del Güemes, que uno de los más avanzados cuando la neonatología era toda una novedad. En los años 70, ¿cómo 70, sabes? 70, 80, ¿y vos? Y también, por supuesto, mis hijos también, pero algún día les voy a contar con más tiempo cómo operaron de las amígdalas a mí cuando tenía 3 años. Ah, sí. Contalo ahora. No, me agarró un médico en el hospital español que tenía un delantal de cuero, parecía un carniza, me sentó en la rodilla, así como, como estaba, me hizo abrir la boca. Metí una pinza a otra cosa mariposa. Anda a comer helado. Anda a comer helado. ¿Sabes una cosa? A mí me hicieron lo mismo. Me sentó en la rodilla el desgraciado. Yo las tengo, creo. Yo, digamos, mi pediatra, el doctor Persino, anda a saber si hay algún familiar del doctor Persino escuchando. Mi pediatra, de cuando yo era una niñita. Y cuando vos eras la que llevaban al pediatra. Claro, y el pediatra que me enseñó todo, el doctor Zenet. El doctor Zenet, un maestro absoluto de esta escuela. De la escuela de los que sabían mucho, de los tipos... Además, viste que hay una cosa como muy importante. Me parece que cuando el médico tiene una beta artística, la música, en Sokolinsky era el piano. Broski era de un coro, también integra toda la vida un coro. Vos sabés que me parece que Carlos era un poeta. Tienen otra manera de acercarse. Sí. Tienen otra manera de acercarse a la cuestión. Una sensibilidad. Aparte especial. Te tranquilizaban, yo recuerdo cuando mis hijos eran muy bebitos, que siempre estaba el teléfono y atendían a cualquier hora, absolutamente, en cualquier momento. Absolutamente. Y siempre una voz tranquila que te tranquiliza. Mis ataques de asma de niñita de 7, 8 años eran contenidos por el doctor Persino telefónicamente. Bueno, y tenemos mails también. Sí, nos escribe Nelly, dice: hola gente de Bicentenario, me llamo Nelly, soy mamá de Ramiro de 31 años y de Marina de 29. Gracias al doctor Sokolinski y al grupo que solía acompañarlo, aprendí a cuidar a mis hijos y a sacarme un poco de encima a mi mamá. Ese era otro rol que cumplía. Gracias al doctor Raskowski pude comprender el caso Joclender al escuchar de boca de Pablo Joclender cómo vivían, cómo fueron criados. Necesitamos más programas con profesionales de la salud que nos enseñen y nos ayuden a criar a nuestros hijos. Saludos de Nelly. Y cuando contábamos la columna de Raskowski, nos preguntábamos con Nora, con Santiago, si qué diría el diputado Olmedo si pudiera acceder a semejante visión de las contradicciones y los conflictos que tiene esa relación padre-hijo en el caso heterosexual, porque para él parece que los únicos normales son los heterosexuales, ¿no? Vos sabés que yo te escuchaba atentamente la columna y pensaba que la podríamos haber repartido ayer. ¡Qué lástima! Claro. Era para repartir frente al Congreso en la manifestación. 60.000 copias de la columna para que entendieran por dónde pasa la cuestión de los conflictos con los hijos, que no pasa, no por, pasa por la elección sexual. Exacto. Precisamente está entrando un mail de Lucio de Villa Mitre, titulado El tal Olmedo. No hace mucho este señor Olmedo también propuso que vuelva a la colimba obligatoria, con argumentos desopilantes. Según tengo entendido, es hijo de un militar de Salta y, como contaron recién, es el rey de las hojas. Saludos de Lucio de Villa Mitre. Y quien nos proporcionó en producción, digamos, el dato sobre este rey de las hojas que ponía rifas también o coches para que lo voten, es Cristian Brennan. Le agradecemos mucho también, ¿eh? Y ya nos tenemos que ir, pero les decimos cuál es el tema bicentenario de mañana. La generación de 1837. Esteban Echeverría, José Mármol, Juan Bautista Alberdi, entre otros. Los hombres que se enfrentaron a Rosas, los que plantearon una nueva versión de los unitarios, pero también un nuevo modelo de proponer a Argentina. La generación de 1837 mañana en Bicentenario. Llegan las noticias de Radio Nacional y luego Alejandro Apo con su programa Donde Quiera Que Estés. Chau. Chau, chau. Chau. El programa del doctor Mario Sokolinski. ¡Ah!